ahorita no estés pensando en él. Eres apenas una niña y empiezas a crecer. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto te olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No tienes que entender, tenía que pasar. Si quieres un amor sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor, he llegado yo a tu corazón. Son cosas del llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor.